Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos ustedes este inicio de semana, lunes 28 de junio de 2021. Como siempre, es un gusto el poder compartir con todos ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando en estas frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM, además de recorrer las plataformas sociales de Facebook. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM, Facebook, Instagram y YouTube. Aspiramos que la planificación que haya realizado para esta semana la inicie con pie derecho para que de esa forma se sienta satisfecho con el deber cumplido. Le invitamos a que se siga cuidando, pues la pandemia no ha terminado. Revise la página para que usted pueda ir hasta el lugar de vacunación y así es la forma de protegerse y que pueda estar junto a su familia. Recuerde que eso es parte importante para que usted esté muy bien. Ese es el llamado que les hacemos a través de este espacio para que vaya hasta el lugar de vacunación y pueda adquirir su dosis. Con esto vamos a invitarles a nuestros compañeros Alex y Darío para que tomen la palabra y podamos recibir su saludo y a su vez poder dar a conocer la información y quiénes serán nuestros invitados del día de hoy. Adelante, compañeros, buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa de Zona Cultura. Queremos recordar a la gente que nos escucha que los ganadores del sorteo para ser parte del Congreso Internacional de Gestión Cultural Independiente, que arrancará ya en esta tarde, son Javier Zapata, Greta Sánchez, Paulina Enríquez, Mayra Jaramillo y Analía Aguirre. Este grupo ha sido seleccionado a través de un sorteo virtual que se realizó el pasado viernes y ellos son los afortunados ganadores. Este es un apoyo que realizan las emisoras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Red Internacional de Comunicación Artística, quienes hacen posible este encuentro. Y de manera especial queremos agradecer a Daniela Falconi, quien está al frente de esta iniciativa. Así es como han auspiciado el ingreso a este congreso de forma gratuita y con certificaciones desde el día de hoy hasta el miércoles 30 de junio. Muchas felicidades. Con esta buena noticia iniciamos nuestro recorrido cultural. Buenos días, compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales para ustedes y para nuestra amable audiencia. Aquí arrancamos una nueva semana de labores, hoy ya en este 28 de junio del año 2021. Les hemos preparado, como siempre, interesantes temas para actualizarnos con lo que es el mundo del arte y la cultura. Bajo este preámbulo y con los mejores deseos para sus actividades, aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Cantón Palta celebró 197 años de vida política con una intensa agenda cultural. Centros culturales como espacios de resistencia, un conversatorio le cuenta el porqué. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro desarrolló la presentación de la muestra pictórica de la maestra Michelle Hidalgo. Amazon y Kindle presentan el concurso literario Amazon Storyteller con un premio de 5.000 euros. Y hoy vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura, mismo que en la jornada de mañana nos presenta al maestro César Valladares Guzmán, acompañados de la Orquesta Juvenil, ambos representantes del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Este maestro desde los 14 años se inició en la actividad artística bajo el legado de su padre, César Salvador Valladares, reconocido músico de esta provincia. Esta mañana conversaremos con el maestro más sobre su perfil, historia y trayectoria, y como siempre disfrutaremos de sus mejores temas. Igualmente en este segmento estaremos junto al maestro Alexis Zapata, director del ensamble de viento de la Universidad de las Américas. Con él vamos a conversar sobre un concierto que usted no puede perderse. Este concierto le han titulado Bosque Sinfónico Música Interespecífica en el Chocó Andino. Esto va a ser el 4 de julio y está programado, miren ustedes, para las 6:10 de la mañana. Bueno, ahí van a conocer pues esa relación de las voces con el bosque. ¿Por qué se inicia esta hora? Bueno, quienes han pasado por el campo y quienes están aquí en la ciudad y han recorrido los bosques sabrán por qué se da inicio a estos conciertos a esa hora. Así que no se pierda los detalles. Acompáñenos porque el maestro nos contará por qué ese título y, bueno, ese vínculo colectivo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Al cierre estaremos junto a Karina Jaya, gerente de la agencia Leyendas Nocturnas, un viaje en el tiempo, y nos va a contar de la reactivación turística y sus desafíos en el centro histórico de Quito. De manera especial conoceremos de el recorrido que han preparado para este 3 de julio titulado La Viuda del Tejar. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos con nuestro espacio informativo y este lunes 28 de junio, marcado por el respeto a los derechos de la diversidad sexual y las lecciones que ha dejado la guerra en el mundo. Así es, Laura. El 28 de junio tiene hechos importantes que recordamos esta mañana. Un 28 de junio de 1919, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, se firmó el Tratado de Paz que lleva su nombre. Esto sucedió luego de 5 años de la Primera Guerra Mundial, que cobró la vida de millones de personas y devastaron gran parte de Europa. Alemania había perdido la guerra y por lo tanto fue la nación que contó con varias penalidades, entre las que constan la repartición de su territorio, reducción del ejército y el pago de cuantiosas indemnizaciones. Poco tiempo después, Alemania evadió el tratado y con la ascensión del Partido Nacional Socialista y la presencia de Adolf Hitler, el mundo se preparaba para la revancha de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero el 28 de junio nos trae otro dato importante. Se lo recuerda también como el Día Internacional del Orgullo LGBTI, en recuerdo de los disturbios de Stonewall del 28 de junio de 1969, en donde se dio la primera manifestación espontánea de la comunidad gay en respuesta a violentas redadas policiales realizadas esa madrugada. Ecuador ha adoptado esta fecha para enarbolar el orgullo y el respeto a la comunidad LGBTI. Efraín Soria, presidente de Fundación Equidad. Creo que es muy importante que la ciudadanía se empodere, participe y apoye. Si un hijo, si una hija, si un compañero, si tu jefe, si tu vecino es gente de la comunidad LGBTI, apóyale. Ahora más que nunca te necesita. Es un día muy importante debido a que evidenciamos la falta de una verdadera inclusión social, económica y sobre todo de respeto a las diferencias y a las diversidades sexogenéricas. A pesar de que el 28 de junio es la fecha del orgullo LGBTI, a nivel mundial marca el inicio de una serie de actividades que se expanden a lo largo de varias semanas, pasando así del día al mes del orgullo LGBTI. en el país. Aquí arrancamos con las noticias sobre nuestro país. Este pasado viernes 25 de junio, el Cantón Palta celebró 197 años de vida política y 27 correspondientes a la Declaratoria de Catacocha como Patrimonio Cultural del Ecuador. Sus principales autoridades prepararon una serie de actividades, entre las que destacamos el desfile con transmisión por medios virtuales, muestra de productos de la zona y una misa de acción de gracias. Todos los detalles lo ampliamos en la siguiente nota. Paltas está de fiesta. ¿Quieres saber más sobre su cantonización? En un momento te lo cuento. El Cantón Palta se ubica al norte, en la parte occidente de la provincia de Loja. Sus límites son al norte de los cantones de Chahuarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro, y al sur con los cantones de Calvas y Sosoranga, al este con los cantones de Catamayo y Gonzanamá. Este 25 de junio, el Cantón Palta celebrará 197 años de vida política y 27 años de la Declaratoria de Catacocha como Patrimonio Cultural del Ecuador. En una entrevista hecha por Canal Sur Loja, el alcalde Jorge Luis Feijo comentó sobre las actividades deportivas y culturales que se realizaron y se realizarán por las fiestas. Una ciclovía y ciclopaseo de bicicletas con la Policía Nacional, a la que distinguimos su participación. Luego, el día lunes, fue el acto más vital, necesario, importante, revestido de fe, de amor al cristianismo, a la solidaridad, la visita de nuestra Madre Santísima, la Reina María del Cisne, que nos visitó. Luego de ello hubo la noche de luces. El día de hoy, fue miércoles, tendremos un acto galante, distinguido, de amistad, de generosidad, de cultura y, por cierto, de belleza. Será el acto de coronación de la reina de nuestro cantón. Del día de mañana, a la voz, la expresión, la democracia, la altura y la dignidad y el respeto será a través de Radio Municipal. Una radio que oriente, una radio que informe, sin mentiras, sin demagogia, sino con la verdad, informando del trabajo orientador del municipio, de las instituciones, de los barrios, del deporte, de la juventud, el departamento médico odontológico, para el servicio de nuestra gente, de nuestro pueblo. Unido a ello, el laboratorio clínico municipal. Las festividades iniciaron el sábado 19 de junio con la Expo Tuerca y Ciclo Paseo de los Caballeros de la Paz, Policía Nacional. El pasado lunes 21, la Sagrada Imagen de la Virgen de El Cisne llegó a Catacocha, donde se realizó un homenaje y la Misa de Acción de Gracias. La noche del miércoles 23 fue la coronación de Fiorella López Encalada como Reina de Paltas. Amy Soto Rodríguez como Señorita Patrimonio Cultural. Y Carelis Gallegos Torres como Señorita Patronato de Amparo Social Municipal. El evento se desarrolló en el Parque Central, con todas las medidas de bioseguridad. El jueves 24 fue la entrega de algunas obras importantes para la ciudadanía, como la salida al aire de la Radial Municipal 92.5. Por último, el 25 de junio, día principal de fiestas, se desarrollará la sesión solemne, en donde estarán invitados especiales, como las autoridades de gobierno. Para que asistan, para que vayan, aprovechen, paltenses, esto es de ustedes. Todo lo que hacemos es con los recursos del pueblo, con transparencia, con honestidad, con inclusión y siendo equitativos y profundamente humanistas. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En la Casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, a través de su Dirección de Gestión de Museos y la Pinacoteca, desarrollaron el pasado jueves la presentación de la muestra pictórica Arte Conceptual, un trabajo de la joven artista plástica Michelle Hidalgo. En cada uno de estos cuadros, la maestra busca que el público pueda entender el mensaje que conlleva las obras, la imaginación, paz y tranquilidad. Los detalles le contamos en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Núcleo del Oro, gracias a la gestión de museos Pinacota, conocimos a la artista Michelle Hidalgo. Ella nos cuenta de qué trata su propuesta artística. Mi obra yo lo definiría en el estilo neofigurativo, es decir, una nueva figura, el como de cierto modo abstraer la figura, pero basándose en las formas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en estos cuadros tenemos las montañas que serían en triángulos, pero es abstraer esas figuras a base de líneas y formas. Ha incursionado internacionalmente en la Embajada del Perú y CAPEME, en la exposición colectiva binacional El Arte Sin Fronteras, Perú-Ecuador. Michelle explica de dónde nace su inspiración por el arte. Gran influencia del artista ecuatoriano Jorge Perugachi, porque yo inicié en su taller desde los 15 años y pues él ha sido mi guía en el mundo del arte, él ha sido como mi padre en el arte, entonces yo pienso que tengo una gran influencia de parte de su obra. El arte nos caracteriza a todos los ecuatorianos y aquí se demuestran las raíces, cultura y costumbres de nuestros pueblos aborígenes. Michelle nos comenta acerca de este tema. Bueno, yo pienso que el arte ecuatoriano y bueno, el latinoamericano son un tipo de arte que está cargado de símbolos que narran nuestra historia, cómo somos, nuestra sociedad. Y pues al latinoamericano se lo caracteriza, por ejemplo, como a una persona alegre, que le gusta el baile, la danza. Entonces, en el arte eso se ve reflejado a través de la pintura. Esta joven talentosa fue invitada a formar parte de la exposición realizada en homenaje a la doctora Inés Flores, la cual tuvo lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Imbabura, durante el mes de marzo del año pasado, y se extendió hasta finales del mes de abril en la Universidad Andina Simón Bolívar. Para el artista, es una motivación y alegría ver cómo reconocen su trabajo a través de la compra o el simple hecho de admirar las obras y proyectos que la artista realiza. Es por ello que inspiran a cualquier persona a ser mejor, y eso es lo que nos cuenta Michelle a continuación. Cuando una persona adquiere la obra de un artista, en cierto modo uno se siente apreciado porque le gustó a la persona la obra. Tal vez puede ser que la persona no entienda completamente el mensaje que el artista tuvo al crear la obra, pero el que le haya gustado a la persona, el que el artista pueda expresar esa, por ejemplo, en los paisajes, la naturaleza, esa calma, esa tranquilidad, esa paz, yo pienso que eso es lo más importante, que la persona que adquiera la obra pueda lograr entender y pues tenerlo ya sea en su lugar donde vaya a ubicar. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En Quito. Vamos con noticias sobre nuestra capital. Esta noche, varios centros culturales de Quito se unen para compartir sus experiencias y proponer formas de gestión. Usted puede ser parte de la propuesta Centros Culturales de Espacios de Resistencia, visitando el fanpage Cultura Quito. Con el apoyo de la Unidad de Cultura y Deporte de la Administración Zonal Manuela Sáenz, el Centro de Danza Experimental CEDEX presenta a las 7 de la noche de este lunes 28 de junio el conversatorio Centros Culturales, Espacios de Resistencia, en el que se podrá analizar y proponer nuevos programas de apoyo a estos gestores culturales de la ciudad. Fernando Cruz, director de CEDEX, señala que es importante este espacio porque será un canal de comunicación tanto con las autoridades de la ciudad, con los los gestores culturales, así como también con el público en general. En estos espacios lo que nosotros hacemos es visibilizar estas realidades. Ya tuvimos una primera experiencia con artistas que tratamos el tema de la pandemia, ¿no? Lo que realmente significó la pandemia. Para nosotros es importante que los canales oficiales, en este caso, las cuentas de la Secretaría de Cultura, se abran para temas que no solamente demuestren, ¿no?, lo que se está haciendo, lo lindo que puede ser las actividades que se desarrollan a nivel institucional, sino también las problemáticas que viven los y las artistas. En ese sentido, pensamos que como las autoridades son las que abren el conversatorio, dan una bienvenida, también escuchan las temáticas y de alguna manera no buscamos que se cambie el paradigma, pero ya al quedar estos temas ahí resonando en sus mentes, resonando en sus espíritus, tal vez propiciar como un intento de proponer cosas, de proponer proyectos, generar propuestas que puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los y las artistas. Uh-huh. Mira, todos los sectores aledaños a donde se establece un centro cultural sufren inevitablemente una transformación, porque los gestores, los artistas empiezan a tomarse estos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que la delincuencia, que la drogadicción, que el alcoholismo ceda, que retroceda a estos espacios que la gente se toma. Entonces, el que la comunidad apoye estos procesos, el que la comunidad se integre en estas propuestas, hace que la transformación en los barrios sea significativa, ¿no? El conversatorio Centros Culturales, Espacios de Resistencia, se lleva a cabo de forma virtual este lunes 28 de junio a partir de las 7 de la noche. Contarán con la participación de Carolina Atencio, de Casa Catapulta, Luz Albán, de El Centro Cultural El Útero, y Moisés Soria y Karen Salcedo, del Centro Cultural Independiente Turubamba. Usted puede ser parte del encuentro ingresando al fanpage Cultura Quito. En el mundo. En estos días se abrió la convocatoria para la participación en la octava edición del premio literario Amazon Storyteller para autores en español. Este espacio, desarrollado por Amazon y Kindle, busca la mejor historia inédita en español y el ganador lo premian con 5.000 euros más un porcentaje para promociones. ¿Quiere conocer más detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. Concurso literario de Amazon y Kindle. Buscan una historia inédita en español y la premian con 5.000 euros, más de 20.000 euros para su promoción, según Diario El Universo. Amazon abrió el plazo de participación en la octava edición de su premio literario Amazon Storyteller para autores en español. Este concurso trata de una iniciativa dirigida a descubrir y promocionar nuevos talentos literarios a través del servicio de autopublicación gratuito Kindle Direct Publishing, por sus siglas KDP. En el 2014, Amazon lanzó su primera edición de este premio literario, con gran entusiasmo e ilusión por promocionar nuevas oportunidades a autores del Kindle Direct Publishing. Desde aquella edición, se recibió 700 candidaturas. La popularidad del premio ha crecido exponencialmente. El año pasado se inscribieron más de 5.500 títulos de 45 países diferentes. Este 2021, los autores que quieran participar tendrán que publicar sus obras inéditas en español, con una extensión mínima de 24 hojas a través del Kindle Direct Publishing, antes del 31 de agosto de este año. Los requisitos del concurso son poner sus libros a la venta en todo el mundo, tanto en formato digital como impreso. Además, tendrán que formar parte del Kindle Direct Publishing Select. Para que la candidatura sea válida, los participantes necesitarán incluir la palabra Premio Literario 2021 en los detalles del libro. Las obras deberán de permanecer disponibles en el KDP durante toda la edición del concurso. Los jueces valorarán la creatividad, originalidad, calidad de la escritura o viabilidad comercial. El título ganador recibirá un premio en metálico de más de $6.000, y una campaña de marketing valorada en $237 millones para promocionar la obra. Además, al ganador se le ofrecerá la posibilidad de firmar un contrato con Amazon Audible para producir su libro en formato de audio. Los 5 finalistas recibirán un dispositivo Kindle Oasis, así como visibilidad extra en Amazon. Como testimonio, tenemos a Luis Castañeda, ganador de la edición pasada, quien comentó que el milagro dentro de ti es posible, aunque sea tu primera novela, aunque nadie haya oído hablar de ti, aunque escribas desde el fin del mundo. Solo preocúpate de hacer tu mejor trabajo y confía en ti, que todo es posible. Los títulos finalistas se anunciarán en torno a octubre del 2021 y el nombre del ganador se publicará en diciembre. Para más información, usted puede visitar la página de Amazon, www.amazon.es/premio literario. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional, a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito, y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Armonía simbólica. Exposición virtual del artista Víctor Alfonso Criollo Castro, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona, Santiago. Armonía simbólica presenta creaciones que están íntimamente relacionadas con el hombre y la naturaleza. Acompáñenos en su inauguración el miércoles 30 de junio a las 7 de la noche en la plataforma social de Facebook y Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Le esperamos en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos. Con su gusto estético y criterio propio, ante las características, estilo y forma de expresión del artista, recorra la muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos ya con nuestro espacio de opinión y de entrevista. Y antes de dar el paso a los protagonistas de esta mañana, queremos invitarles a seguir las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestras radios y compartir la información cultural. Estamos en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio CCE y Cultura FM. Luego de esta mención, nos vamos ya con nuestro primer invitado de la mañana y nos vamos a trasladar virtualmente hasta la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ahí nos recibe el maestro César Valladares, que precisamente es el invitado de la nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y la Vida. Todos los detalles los vamos a conocer en los siguientes minutos, así que le damos el paso a nuestro compañero Alex Mora. Es momento de conocer a nuestro invitado. Triste corazón que no te olvida, triste la razón de mi dolor. Fuiste la verdad que no termina, aunque ya no encuentro tu calor. Triste corazón que me domina, triste imaginar que estás aquí. Sé, no volverás aunque yo quiera. Sé que no estarás más. Muy buenos días, amigos oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy iniciamos esta semana de actividades en este 28 de junio del año 2021. Ya a 3 días nada más de cerrar todas las actividades correspondientes a este sexto mes del año, y estamos como siempre acá contándoles, ustedes lo saben, en el inicio de la semana, la previa de los eventos que tiene nuestra institución, y el primero es el Encuentro Nacional Virtual de Música, que lleva por lema Cantando a la Esperanza y a la Vida. En esta ocasión vamos a tener el nexo directo con nuestro núcleo de Santo Domingo, quienes nos traen al maestro, al cantante César Valladares, quien viene acompañado de la orquesta juvenil, también con el maestro Brian Reascos. Queremos decirles que está acá conectado el maestro con nosotros, pero como siempre hacemos, les contamos antes nosotros parte de la biografía, del trabajo de lo que ha hecho, el artista, para ir de a poco internándonos en la vida misma, en el trabajo de lo que hacen los maestros. Entonces, César Augusto Valladares es hijo del reconocido artista lojano César Salvador Valladares. Él demuestra su afinidad por el arte a temprana edad, incursión en el aprendizaje musical a la edad de 14 años, y a los 15 ya es afiliado a la Asociación de Artistas Profesionales de Loja. Cumplidos sus 17, cambia de domicilio a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en donde con ayuda e instrucción de su padre se especializó en canto combinando dicha actividad con la composición. Eso es parte nada más de la introducción que siempre hacemos con los artistas, porque lo demás lo conversamos en los siguientes minutos. Maestro, queremos agradecerle a usted por estos minutos que va a compartir con nosotros, donde nos va a contar su historia, donde vamos a hablar de su música, de sus trabajos, de la interpretación, y lo más importante, el público escuchó al inicio de esta entrevista una de sus temas, una de sus canciones, y hablábamos de lo que es la historia, ¿no? Y queremos que usted le cuente más al público. Entonces, vamos a empezar por ahí, César, con esa historia de esta canción con la que empezamos la entrevista. Buenos días, maestro, bienvenido. Estimado Alex, muchísimas gracias por la invitación, un verdadero privilegio compartir esta tertulia conjuntamente con dilectas personalidades de la Casa de la Cultura. El tema que escucharon, de hecho, es importante ratificar, es un tema inédito. Hace referencia a ciertas vivencias que en ciertas ocasiones se dan en un contexto, en un entorno. Y básicamente lo interesante de este tema es que cuando se generó la invitación para participar en este evento programado por la Casa de la Cultura, inmediatamente quienes están a cargo de la Casa de la Cultura Santo Domingo hicieron todo lo necesario para que se establezca todo lo que tiene que ver con la instrumentación y la grabación del mismo. Entonces, y he ahí el resultado, una canción interesante, un pasillo. ¿Por qué un pasillo? Porque estamos direccionados a tratar de fomentar nuestro arte, ¿sí? No, nuestra propia música. Entonces, por eso nos focalizamos en ese ámbito. Claro, ¿cómo se dio más sobre la historia de este tema? ¿Cuándo usted lo empezó a desarrollar, César? ¿Cómo fue ese trabajo precisamente? Bueno, soy sincero, ¿no? Es un tema reciente, sí, es una composición reciente a raíz de diversas circunstancias que se han dado en esta dura época de pandemia y que a veces muchas de las personas han perdido familiares, pierden, son pérdidas irreparables. Entonces es por eso que esta canción se enfoca más o menos en ese contexto. Claro, es un tema muy, muy sentido, muy particular. Y como decimos, a través de esto el público va conectándose, va internándose en lo que es la vida de los diferentes artistas, de los diferentes maestros que nos acompañan en cada jornada en Encuentro Nacional Virtual de Música. César, vamos entonces ya a desarrollar más sobre su historia, sobre su biografía. Decíamos, y empecemos por ahí, ¿no? Hijo del reconocido artista, del maestro también, César Salvador Valladares. ¿Qué representa para usted más allá del nexo familiar, este nexo artístico y con alguien muy representativo del país? Bueno, a decir verdad, realmente es un privilegio, ¿no? Mi padre inició su vida musical desde muy joven, trascendió porque con el conjunto universitario de la ciudad de Loja, por ejemplo, viajó a diversos países. Entonces, tiene un alto reconocimiento, especialmente en la ciudad de Loja. Y en cierta forma esa es la motivación, ¿no? Para poder continuar este camino, este duro camino del arte, como se dice. Por supuesto, César. Entonces, hablando ya de su trayectoria, de lo que usted ha hecho, inicia a los 14 años de edad. ¿Cómo se dio ese primer acercamiento a la música? Bueno, a decir verdad, desde a temprana edad, incluso antes de los 14 años, siendo un niño, ya tenía la afinidad por la música, pero todo implica un proceso de formación. Y ese proceso de formación técnicamente inicia a mis 14 años. Posteriormente tuve que radicarme en Santo Domingo, muy joven también, a los 17 años, y todo esto ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Como yo siempre digo, ser músico implica un gran esfuerzo porque depende de una preparación continua. Sí, muchos no lo ven de esa manera, pero la realidad es esa, más aún cuando se trata de interpretación musical, implica mucho trabajo para mantener al menos un cierto nivel en ese contexto. Claro, y decimos también, acá hemos compartido con varios maestros a lo largo de lo que es este encuentro virtual de música, César, y hablamos de el vivir de la música, el dedicarse al arte, el trabajar únicamente en estos espacios. En su caso, ¿cómo ha sido, César? ¿Usted ha podido trabajar, disfrutar y mantenerse únicamente del aspecto musical? Música es extraordinaria. Es un verdadero privilegio ser músico. Lamentablemente las circunstancias, las situaciones diversas no establecen grandes oportunidades como para poder decir de lleno que se puede vivir de la música. Quizá no para todos, porque cuando uno es joven, por ejemplo, tiene también otras prioridades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me dedico a la docencia, superior, trabajo en la universidad, tengo una maestría, sí, pero también me dedico a la música porque es algo que tenemos impregnado y que no podemos dejarlo bajo ninguna circunstancia. Pero reitero, el camino es escabroso, sobre todo en nuestro medio, para aquellos artistas que pretenden vivir únicamente de la música. Y eso hay que tenerlo siempre presente, y eso hace que en este caso tratemos de sobrellevar esa situación y de darles en este caso a nuestros artistas ese reconocimiento, ¿no? Claro, para hablar de nuestra provincia de Santo Domingo de los Áchilas y del trabajo suyo, César, ahí en este espacio, en esta provincia de nuestro país, hablamos aquí y usted conformó diversas agrupaciones, ¿no? Como el Exponentes del Rock Latino, obteniendo reconocimientos a nivel nacional. ¿Cómo fue ya ese trabajo en específico? Y hablamos, ¿no?, de que usted se trasladó a Santo Domingo. Perfecto, bueno, en mi arribo a Santo Domingo tuve la oportunidad de conocer grandes personas, grandes músicos, sí, músicos reconocidos, como por ejemplo Ariel Cordero, sí. Entonces hicimos muchos aspectos interesantes en el ámbito musical, a diversas agrupaciones. Claro, en aquel entonces era joven, ¿no? Entonces la afinidad en ese contexto era las agrupaciones, el rock latino, algún tipo de reconocimiento por eso, diversas presentaciones en el ámbito local, pero de a poco, como le digo, es un proceso y vamos buscando otras perspectivas, ¿no? Perfecto, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día lunes, iniciando sus actividades y aquí compartiendo la previa de una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy acompañados del maestro César Valladares, que mañana tendrá este especial con nuestras autoridades, con los representantes del núcleo de Santo Domingo, por supuesto, con la voz, la opinión de Viviana González, nuestra compañera del conjunto de cámara, siempre analizando lo que es el trabajo de los maestros y en este caso de César Valladares. César, continuamos en este diálogo, en esta conversación. Queremos saber también los temas que usted ha desarrollado. No hablábamos de este inédito con el que empezamos, pero queremos conversar más sobre lo que ha sido este trabajo musical suyo. Los temas que usted ha podido hasta este momento sacarlos, César. Bueno, haciendo referencia de manera genérica, ¿no? Pues se ha trabajado en muchos temas inéditos, por ejemplo, que han sonado, por ejemplo, en radios locales en Santo Domingo, por ejemplo. Entonces, igual se ha hecho muchas colaboraciones en ese ámbito, igual composiciones. Podría resaltar una composición importante y grabación, por ejemplo, el himno de los institutos públicos de Santo Domingo, que estuvo a mi cargo y tuve que estructurar letra y música. Y fue un verdadero privilegio trabajar y elaborar ese proyecto. Entonces, sí, hemos estado inmersos de lleno en el ámbito de la composición y en el ámbito también de la interpretación musical. Al menos acá en Santo Domingo se puede decir que hemos trabajado de lleno en ese ámbito. Queremos también, César, destacar, porque como decíamos, esta participación suya aquí como el invitado especial de la noche, el invitado de Encuentro Nacional Virtual de nuestra Casa de la Cultura, se da también en compañía de un espacio de nuestro núcleo de Santo Domingo, precisamente, que es la Orquesta Sinfónica Juvenil. Usted va a presentarse junto a ellos y podemos también destacar lo que es el trabajo de esta orquesta, de este espacio musical muy importante de nuestro país, junto con el maestro Brian Reascos. ¿Qué podemos destacar de ellos, César, por favor? Le puedo decir que es extraordinario realmente. Son jóvenes, sí. Oscilan aquellos músicos entre una edad de 17 a 21, 22 años y son extraordinarios. Y esto es importante recalcar porque históricamente, por ejemplo, aquí en Santo Domingo hemos tenido, puedo ser directo, ciertas deficiencias en el ámbito de la concreción musical, sobre todo cuando se trata de la tecnificación de la misma. Pero hoy en día, con la estructura de estas agrupaciones en donde ya interpretan la música desde un ámbito netamente técnico, ya estamos en otra concepción, ya estamos dando los primeros pasos a una verdadera formación musical de nuestros jóvenes. Y ahí está la muestra, ¿sí? Son músicos extraordinarios con una capacidad interpretativa que resalta. Entonces, esa es la situación y eso es importante, recalco, manifestar. Hoy en día ya tenemos esa perspectiva, que no se tenía antes incluso. Claro, maestro, también nosotros consultamos a los invitados que tenemos en cada jornada la opinión que tienen de este espacio, de lo que es el Encuentro Nacional Virtual de Música, ¿no? Nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán, de la sede nacional, destaca que esto es el refugio que ustedes tienen como artistas, los medios virtuales, ¿no? El aplauso de la gente, el pedir una canción más, ahora se da a través de un like, a través de un compartir, a través de un comentario en los medios virtuales, en los medios digitales. Y estos espacios se abren para ustedes como maestros, como artistas, precisamente, y nosotros preguntamos siempre el criterio del invitado. ¿Qué opinión le merece el Encuentro de Música a usted, César? Por supuesto, definitivamente una gran iniciativa. Estos espacios fomentan el arte y dan paso a que los artistas sean partícipes de ese proceso, ¿sí? De ese proceso a nivel musical, que gracias a las redes sociales no solamente puede quedarse en el ámbito nacional, sino también puede internacionalizarse. Entonces, desde esa perspectiva, nada más que felicitar este proceso, esta iniciativa, y abogar porque sean continuos. Sé que es así, ¿sí? Sé los esfuerzos que se genera para desarrollar este tipo de actividades y eso hay que resaltar también. César, representar a nuestro núcleo provincial de Santo Domingo también, ¿qué representa para usted? ¿Qué refleja eso en su trayectoria musical? Primero que nada, un verdadero privilegio, una responsabilidad, porque hay que hacer bien las cosas, pero sobre todo la satisfacción y el privilegio, primero de compartir con aquellos músicos de la Casa de la Cultura, por supuesto, y tratar de siempre hacer lo mejor posible para dejar en alto la provincia de Santo Domingo. Y aquí sabemos también que se han dado varios trabajos en conjunto precisamente de usted como maestro, como músico con nuestro núcleo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los talleres de formación en coros que se han desarrollado allá también en el núcleo provincial, César. Sí, por supuesto. En colaboraciones con la Casa de la Cultura sí se han generado algunas actividades. Por ejemplo, en mi caso he sido miembro en algún momento del coro polifónico, también miembro del grupo de cuerdas en algún momento también. Lamentablemente, a veces el tiempo, las situaciones laborales no permiten desarrollar esas actividades de manera permanente. Bien, amigos, así hemos conocido entonces hoy sobre la vida, la historia, la trayectoria de César Augusto Valladares, del maestro invitado mañana a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos haber desarrollado todos los temas. Se nos queda varias cosas, por ejemplo, destacar, César es miembro actual del núcleo de nuestra Casa de la Cultura de Santo Domingo, profesor de canto, integrante del coro polifónico, miembro del grupo de cuerdas, ha desarrollado presentaciones de gran relevancia para Santo Domingo, para el canal RTU en el programa Nuestros Artistas. César, si algo se nos quedó, si algo nos falló, nos faltó, para completarlo en estos minutos, por favor. No, solamente agradecer nuevamente esa predisposición por haber generado la invitación y abogar a que este tipo de espacios se mantengan de manera permanente. Eso nada más. Perfecto, amigos. Así entonces hemos llegado al cierre de esta entrevista correspondiente a este lunes 28 de junio del año 2021 con esta previa, y queremos dejarles a continuación en este último minuto, en este cierre de entrevista, con la voz de César, precisamente para que nos invite al evento del día de mañana, que lo tendremos a partir de las 19 horas a través de los medios virtuales digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y acá también en 100.9 Cultura FM, la transmisión para quienes no pueden estar conectados a través de Facebook Live. César, su invitación para el público, por favor. Perfecto, todos cordialmente invitados para esta gran iniciativa, este gran proyecto de fomento del artista ecuatoriano en el Encuentro Nacional de Música Ecuatoriana. Los esperamos, un fraterno abrazo. Perfecto, y empezamos con música y cerramos con más música. César nos va a contar a continuación la historia del tema musical con el que cerramos esta entrevista, invitándoles, amigos, como decíamos, a este encuentro virtual de música. ¿Con qué tema nos quedamos, César? Con el tema Sombras, un tema muy muy sentimental que expresa esa perspectiva de haber perdido algo que quizá no se puede recuperar. Un tema extraordinario, un pasillo excepcional. Gracias, César. Así cerramos esta primera entrevista aquí en el informativo de Zona Cultura, amigos. Les dejamos con la voz del maestro César Augusto Valladares. Gracias, César. Buen día. Buen día. Un fraterno abrazo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra baja de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba, buscarán mis manos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las Es momento de conocer a nuestro invitado.